aunque haya crecido la feria, aún así seguimos organizados de una forma que te puedo asegurar que no hubo día de feria que nos fuésemos sin dejar la plaza en las condiciones en las que tenemos que dejarla. Por ejemplo, estamos conformados como asociación civil, manteras y manteros de Feria Americana de Plaza San Martín, por normas de convivencia que durante años respetamos, como días y horarios de armado, cuidado de la plaza. No, por ejemplo, no armábamos sobre bancos, no colgábamos nada, es solo mantas, nadie ponía poner una estructura. Es una feria americana la cual desalojó el municipio. Con un 30% de desocupación en la ciudad, ese crecimiento que refiere Julián significó que unas 600 familias dependieran del trabajo en la feria. Mientras tanto, fogoneado por el discurso mediático dominante, el intendente Julio Garro se convierte en un cruzado contra la venta ambulante. Se llegó a esta situación producto de que por decisión municipal de Julio Garro, desde el año 2015, está cesante, está céfala el cargo de director de ferias. Entonces, como no hay ningún tipo de formación en materia ferial, improvisan, bueno, mediante la violencia como única respuesta a nuestro colectivo. La misma violencia que ejercen compañeras y compañeros artesanos y artesanas, y la misma violencia que ejercen hacia trabajadoras y trabajadores frutihortícolas. Nos han querido invisibilizar y estigmatizar nuestro colectivo de economía social y popular autogestivo, de reciclado de prendas, y nos han criminalizado mediante sus voceros, la FELP y Diario El Día, para denominarnos la saladita, sabiendo aún que no somos un espacio de reventa, sabiendo que no somos ninguna competencia desleal con ningún comercio. Desde el municipio, Garro mantiene la idea de trasladar a los feriantes a un espacio cerrado, a más de 40 cuadras del centro y cobrándoles un canon por el espacio. Así son las presencias de un Estado ausente. El Estado está presente para patear nuestras mantas, pero está ausente para cuidar a las mujeres que violan en la ciudad y a un sinfín de problemáticas. Está presente para atacar a las más vulnerables, a la mujer mantera, pero está ausente para generar políticas de empleo. Hay más de un 30% de desocupación, lo dice el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Para el Expreso Farco, Martín Vidán, Radio Estación Sur. Emprender con ropa usada no es un crimen, el hambre sí. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Las mujeres, las canciones y las luchas, acá y ahora. Pablo Martínez desde Radio Aijuna. Músicas más allá de ellas. Corre el arroyo a la mar y la mar a todo puerto. Sueño que sueño despierto, qué bello es al fin soñar. Son épocas de mareas verdes, de pañuelos y marchas, de debates de aborto, de voces que se hacen gritos. En Argentina, los 46 principales festivales de música de todo el país presentan más de 1.600 agrupaciones de músicos y solo el 10% tienen al menos una mujer en su agrupación. Datos de la realidad. Hay una ley de cupo en el Congreso que busca aprobación y busca triplicar la participación de mujeres. Celsa Melgoulan hizo los primeros pasos como cantante en muchas bandas de los 80 en nuestro rock nacional. Luego llegaron sus canciones solistas y fue autoridad en el Instituto Nacional de la Música, el INAMU. La música y los géneros, los derechos a decir y decidir. Celsa le habla a los productores. Nosotras lo que impulsamos desde un primer momento, con ánimo de no señalar con el dedo ni con nombre y apellido a quienes eran los productores que no programaban o los municipios que no programaban en sus fiestas nacionales y sus fiestas provinciales, ¿no es cierto? La propuesta nuestra fue, señores, abran la cabeza. Alguien tendrá que recoger el guante de hacer una ley de jurados. Toda vez que se determina un subsidio, una beca, una programación, un fomento, el 50% de esos decisores sean mujeres. Acá hay propuestas musicales que son demoledoras y que ni siquiera las conocen. Celsa además dice que mejorar la presencia en los escenarios va a permitir avanzar contra la violencia. Cada día que pasa sin una ley de cupo es una oportunidad laboral menos y expresiva para una mujer música, ¿no? En algún rincón del país. También, bueno, siempre es importante destacar que esto no es una pelea entre músicos y músicas. Tenemos derecho a estar en los festivales y en los espacios para compartir, porque de ese compartir, de esa convivencia en esos escenarios, que es donde se construye sentido, donde se construye identidad, en diálogo con nuestros colegas músicos, cosas que mejoren las violencias, los malos tratos, los abusos. Sole Jordan nació en Ranelagh, Berazategui. Allí creció entre árboles, vías, mugre y luego coros, libros, fogones viajeros, autogestión y sin darse cuenta sus canciones. Solentina dice que es un poco más que una ley, que es organizarse, que es el feminismo. Lo que nos está facilitando el feminismo es organizarnos desde nuestros lugares de identidad, que tienen que ver con nuestras profesiones, con nuestros trabajos, y en ese sentido las músicas nos estamos organizando en asambleas, nos estamos visibilizando entre nosotras, y ese es un paso hermoso que se viene dando hace un par de años y que por suerte lo logramos concretar en un discurso social que empieza a escucharse, y en ese sentido el escenario musical es muy importante. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Liliana Herrero es el litoral, es río, es tierra extensa. Es esa época de cantar como las viejas canciones dicen que les toca hacerlo. Cargo mis coplas al viento por donde quiera que... Es encontrarse con una memoria, una memoria musical, una memoria poética que tiene ese país, y no solo este país, sino la Patria Grande, ¿no? Latinoamérica. Yo la verdad que creo que divertimento, en el sentido de que yo la paso bien cantando y la música me hace bien, me tranquiliza y me hace feliz, digamos, y también a los que escuchan, pero siempre sosteniendo una memoria, ¿viste? Porque si no parece que cantáramos en cualquier lugar o cualquier música, por eso se llama territorio y tiempo. Para que vengas a llorar. No existe el canto sin territorio y sin tiempo. Lo dijo Liliana, para pensar sus caminos, sus elecciones y su intención. Será el momento entonces, será acá y ahora. Voces de mujeres que pasaron por Aijuna y por el Expreso Farco. Aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Los dos desde el Centro de Producción de Farco en Rosario. Participaron hoy FM Che Comunitaria de Junín de los Andes, Radio Aijuna de Bernal, Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz y Radio Estación Sur de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana